esa mujer. Yo he dejado todo, le di a esa mujer lo mejor de mi vida, le di el corazón y mi amor sin medida, mi cuerpo y mi ser, todo lo que tenía por esa mujer. Hoy lloro su partida, no supe por qué. Se alejó de mi vida, se fue sin saber que la amaba yo tanto. Y hoy por esa mujer mi alma está hecha pedazos. Por esa mujer me voy a perder, ella es mi destino y si no está conmigo voy a enloquecer. Por esa mujer llamé sin saber que un día lloraría y que hoy sufriría por esa mujer. Fuiste mala. Ella es mi destino y si no está conmigo voy a enloquecer. Por esa mujer llamé sin saber que un día lloraría y que hoy sufriría por esa mujer.